la morenita que me robaba con su amor. Ella me daba su vidita, su alma y su corazón. Yo tuve una morenita que me robaba con su amor. Ella me daba su vidita, su alma y su corazón. Vivo sufriendo dolor porque te fue mi amorcito. Vivo sufriendo dolor porque te fue mi amorcito. Ay, me dejó triste y solito y por ella sufro una pasión. Me dejó triste y solito y por ella sufro una pasión. Cuando yo la visitaba, no te olvido vida mía, no te olvido amor de mi alma. Con esto mis penas calma, dame una prueba de amor. Con esto mis penas calma, dame una prueba de amor. Yo te tengo en mi corazón y tú para mí nunca te acabas. Yo te tengo en mi corazón y tú para mí nunca te acabas.